Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Buenas tardes a todos quienes y a todas quienes nos están sintonizando en el 97.3 de FM, que están escuchando este día lunes 24 de febrero, dos días antes de la fiesta del gran fiesta del Señor del Sacromonte, pues este programa Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. Saludo a Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de Moctlatoli. Y pues vamos sin más preámbulos, porque hay mucho que decir, que tratar, a presentarles a nuestra invitada de hoy. Ya la hemos avisado y que nos han sintonizado y escuchado, saben que este mes lo hemos dedicado a los diferentes actores que conforman el Consejo Asesor del Área Natural Protegida, el Cerro del Sacromonte. El Cerro del Sacromonte es un parque nacional que se ha formalizado esta constitución de parque nacional pues desde el año pasado. La Voladora Radio, a través de su servidora, estamos dentro de este Consejo Asesor. Y bueno, son diferentes asociaciones, organizaciones quienes integramos el Consejo Asesor del Parque Nacional Sacromonte. El día de hoy vamos a estar y nos acompaña en este micrófono, en esta cabina, Karina Jiménez Valle, que ella es licenciada en geografía y ella pertenece a un grupo, a una asociación que se llama AMEYEA, y ahorita ella nos va a explicar de qué se trata. Les damos los teléfonos en cabina para que vengan para que nos llamen, para que se comuniquen. Es 978-5252, en el WhatsApp 5540-61-5459, Facebook y Twitter @ La Voladora Radio, y en la página web www.lavoladora.org. Bueno, dicho ya nuestras direcciones, pues pasamos directamente con Karina Jiménez Valle. Qué gusto tenerte aquí, Karina. Ya nos hemos conocido en las diferentes reuniones en las que todos estamos ahí, pues proponiendo algo, ¿no?, respecto a este importantísimo Parque Nacional, chiquito pero bien picoso, como dicen, de los chiles. Primero, para contextualizar, Karina, ¿qué es Amillea? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Esperanza, un saludo a todos, ¿no?, quienes nos están escuchando. Bueno, pues como ya les dijo Esperanza, mi nombre es Karina Jiménez, vengo de la Asociación Mexicana de Ecología y Educación Ambiental, eso significa AMEYEA, y somos una asociación sin fines de lucro que se dedica a la investigación, la educación ambiental, el desarrollo de proyectos productivos y la incidencia en políticas públicas en términos de atender las problemáticas ambientales, no solamente en el Estado de México, sino en distintas regiones del país. Nuestro acercamiento, hemos estado trabajando durante varios años aquí en la región, en la Sierra Nevada, principalmente promoviendo la inserción de las especies nativas en los sistemas productivos, ¿no? ¿Cuáles serían estas especies nativas? Por ejemplo, el teporingo, o más bien plantas. Sí, más que animales. Sí, no, justo vemos o tenemos una perspectiva socioambiental, uh-huh, y eso implica no solamente ver la flora, la fauna, sino también ver las condiciones sociales que dan origen, ¿no?, o que están causando todas estas problemáticas socioambientales, ¿no? Uh-huh. En este caso, en la región hemos estado incidiendo principalmente con la cuestión de la flora, con énfasis en los encinos, que son una especie nativa y muy importante en México, ¿no? Uh-huh. México es el país con mayor especies de encino en todo el mundo y es un centro de diversificación, es decir, aquí han surgido nuevas especies y seguirán surgiendo de este tipo de árboles, ¿no? Yo creo que justo el término de encino luego no se nos hace muy familiar, uh-huh, pero por ejemplo los robles también es un nombre común para estas especies y pues son árboles, ¿no? Y justo las encontramos en el Cerro de Sacromonte. Que sí, estuvimos con la maestra María también, sí, sí, sí. Y bueno, ella nos hablaba de esa riqueza, de esa variedad, pero contigo, Karina, nosotros, así los seres comunes y corrientes, escuchamos encino y creemos que solamente hay una variedad de encino, ¿no? Pero esto que tú nos revelas, nos abre los ojos a que hay muchas variedades de encinos. Y eso de que México, como en otras muchas cosas, es primer lugar y tiene esta variedad de productos, tanto, bueno, de especies vegetales, animales. No vaya a ser que también el animal Homo sapiens es originario de México. Bueno, más bien, en este caso, los encinos son una especie muy hermosa, o sea, yo creo que son unos árboles, pero también hay arbustos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el Sacromonte es un encinar. ¿Y qué es un encinar? Pues es un ecosistema en donde la especie dominante, en este caso, es el encino, ¿no? Y sigue habiendo mucho encino. Sí, claro. Ahora en el recorrido que hicimos y que hemos estado haciendo justo en toda la región, no solamente en el Sacromonte, hemos visto una diversidad de especies de encino, ¿no?, que tienen amplia distribución, pero también son muy específicas de la región, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que da un encino? ¿Para qué nos sirve el encino? Bueno, yo creo que justo dentro de la investigación que hemos hecho en estos años, una pregunta era por qué los encinos no estaban dentro de los programas de reforestación, ¿no? Porque justo yo creo que muchos de nosotros hemos participado o hemos visto que las reforestaciones o cuando se hace alguna acción de restauración, se meten algunos pinos, ¿no? Algunas incluso especies exóticas. En este caso, pues lo que nos ha, hemos visto que en la región, la gente sí reconoce a los encinos, los usa, por ejemplo, el uso de, es muy importante para carbón, ¿no? Mm. O sea, para que se elabora en la región mucho carbón. Lo cual en un momento dado puede causar mucha depredación del encino. Sí, más que una negativa de la actividad, uh-huh. Porque en realidad es uno de los principales combustibles a nivel nacional, uh-huh. lo que es la leña y el carbón, uh-huh. por su potencial calorífico, es decir que ahora sí que en términos coloquiales dura mucho, ¿no? O sea, uh-huh. que y tiene buen fuego, por así decirlo. Uh-huh. En este caso es que se lleva todo el árbol, ¿no? O sea, mm. ahí no, el problema es que se tendrían que utilizar las ramas, ¿no? Alguna parte y no quitar todo el árbol. Mm. Porque lo que hemos visto es que pues la gente se lleva árboles viejos, ¿no? Que tienen más de 100 años y que tienen una historia importantísima, que tienen como información del clima, ¿no? De cómo se ha comportado ¿cómo se llama? La región en los años, ¿no? O sea, tienen memoria. Claro, sí. Claro, todas las plantas. Y se transmite a través de sus semillas. Sí, claro. Uh-huh. En este caso, en los encinos, la semilla o el fruto, por así decirlo, uh-huh. el fruto, es más bien, son las bellotas, ¿no? Uh-huh. Así, si algún niño nos está escuchando, niño o niña, pues las puede identificar como este fruto que lleva la ardilla de la era de hielo, porque justo luego no se sabe identificar qué es la bellota, y es este fruto que tienen los encinos y que son muy importantes para diversas aves y roedores, entonces que son su alimento porque él es muy atractivo, ¿no? Uh-huh. También pues el encino tiene importantes usos medicinales y que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Que se utilizan tanto las bellotas como la madera para cuestiones estomacales, para reforzar esta cuestión de los dientes, porque tiene algunas unas sustancias que se llaman taninos. Mm. Que son muy buenas para darle fortaleza a los dientes, ¿no? Y también para el tratamiento de algunas úlceras. Esos son algunos usos que se han reconocido en todo el país, ¿no? ¿Y eso se utiliza la hojita como té? ¿O el tronquito? ¿Cómo se utiliza por ejemplo, para la úlcera, para la gastritis? Sí, es una pequeña infusión, ¿no? Uh-huh. Lo que se hace con la madera o con la corteza, uh-huh. más bien. Otros usos, y yo creo que muchos los han visto, y ahora que pasó la temporada decembrinas, pues son las hojas, ¿no? Uh-huh. Que se utilizan para hacer estas adornos navideños, ¿no? Etcétera, que algunas coronas, por ejemplo. En este caso, en la región, más bien, su uso es en términos del combustible, ¿no? Del combustible. Y en términos también de la tierra de monte. Aquí es muy importante recalcar eso porque hay una problemática muy grande principalmente en la Sierra Nevada, uh-huh. por la extracción de tierra de monte, y mucha de esa tierra de monte son de encinares, ¿no? ¿Y qué es la tierra de monte, si nos puedes ampliar el término? Justo pues es el suelo, ¿no? Uh-huh. Perdón, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Sí, claro. Karina. Moctlatoli. Nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 5 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. En franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, vamos a seguir ahorita con esta interesantísima entrevista con Karina Jiménez. Les queremos dar algunos avisos. Pues invitarlos aquí en La Voladora dentro del 20 aniversario de esta estación de radio que todos la queremos mucho. Va a haber una lectura en atril con historias de El Tajín, Los Siete Truenos y La Leyenda del Tlacuache. Esto es por la compañía Titiritando y La Voladora Radio. Es teatro en atril, lectura en atril, y pues son personajes de títeres los que van a estar hablándoles a todos sobre estas tres lecturas. Luego también pues les reiteramos la convocatoria que está haciendo el grupo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, su Consejo Cultural de Cultura, pues para que vengan y hagan una foto, que después estas fotos, no se trata de un concurso, no van a concursar las fotos, sí se trata de seleccionar las más, pues las que estén en mejor hechas, pero para hacer una exposición. Esto, la recepción de las fotografías será desde el sábado 29 de febrero hasta el domingo 8 de marzo del 2020. Cada autor podrá participar con tres fotografías y se pueden ustedes dirigir precisamente a las oficinas de la Parroquia de la Asunción o entrar a la página del Consejo Parroquial de Cultura para que tengan más informes de este concurso, esta exposición y esta pues invitación a tomar fotografías ahora en la fiesta del Señor del Sacromonte. En el próximo hablaremos de otros avisos que tenemos, pero ahorita seguimos con Karina Jiménez. Ella es licenciada en geografía, se lo repito, y están haciendo junto con Amiguea, que ya pertenece a ese equipo de trabajo, esa asociación, que se trata de un trabajo de formación, educación sobre medio ambiente, que creo que es importantísimo, ¿no? Extender esta, ahora sí que, bueno, nos falta educación ya en todo, ¿no? Creo que sí. Pero seguimos, Karina, entonces, teníamos los encinos, nos estabas hablando de esta especie, que es una especie, pues, muy nativa de esta zona, algunas de ellas, no todas, porque nos dices que en el país hay muchos tipos de encino, y que, pero que dentro de sus ramajes, pues, ahora sí que alberga, da vida tanto a especies animales como a especies vegetales y a la conservación de suelos, lo que estábamos abordando en el momento que nos fuimos al corte. Sí. Entonces, esto, el suelo, ¿qué es? Porque mucho hablamos del suelo y luego vamos y le quitamos todo el musgo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros suelos cuando... Ahora sí, es como si los desollejáramos, ¿verdad? Como si les quitáramos la piel a la tierra, cuando le quitamos, ¿no? Ese musguito que la protege y nos protege a nosotros también, ¿no? Sí, claro, o sea, el suelo es súper importante porque es la base, ¿no? De alguna, de forma poética, la base de muchas formas de vida, ¿no? O sea, no solo de plantas, sino de microorganismos, ¿no? Es se dan diversos procesos biológicos, geológicos, incluso en su formación, ¿no? Porque geológicos también. Porque es el conjunto de muchas cosas, ¿no? De la relación con el agua, material parental que es la roca, ¿no? Cuando se deshace y se empiezan a formar otros compuestos, ¿no? De microorganismos, ¿no? Que no podemos ver, que son hongos, bacterias, etcétera. Y que a través de estos procesos van formando esta capa fértil, por así decirlo, o esta materia orgánica, como se le dice biológicamente, que va a dar pie como a diversos, que va a permitir a las plantas crecer, ¿no? A los organismos encontrar diversos alimentos, etcétera, ¿no? En este caso hablábamos como de la tierra de monte, de forma coloquial se le diría el suelo. Y la llamamos como tierra de monte y la podemos encontrar pues en nuestras macetas, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros cuando vamos a comprar al mercado o a algunos sitios hemos encontrado algunas hojas gruesas, ¿no? Grandes, esas son de encino o bellotitas, ¿no? O está creciendo una plantita que no sabemos qué es, pero posiblemente sea un encino. Y es que en los encinares el proceso de formación de suelo es muy característico y podríamos decir, no de forma aseverar, ¿no? Pero sí se da una formación de suelo con mayor rapidez que en otros ecosistemas, ¿no? Que una selva, que en un bosque, por ejemplo, de pino, ¿no? Por las características incluso de las especies, ¿no? En el caso del Sacromonte, pues, por ejemplo, hemos identificado dos especies de encino, que sus dos especies de encino, pero no podemos decir que a lo mejor no haya otra, tendríamos que hacer la caracterización taxonómica, ¿no? Y a lo mejor hasta hemos acabado con algunas de ellas, claro. ¿No? Porque hubo una época, ahora sí que dicen, con muy buena voluntad, a veces de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno, decía alguien por ahí, ¿no? Pero a quien le debemos tanto en el manejo y en el concepto de conservación, a don Miguel Ángel de Quevedo, él se fascinó con los eucaliptos, ¿no? De Australia, y se vino y se trajo y quiso poblar toda la República de eucaliptos. Y bueno, ya con el tiempo vemos que no era tan buena la idea y la acción sobre todo. Y aquí, pues, una parte donde se pobló de eucaliptos sí. fue el Sacromonte, ¿verdad? Sí, lamentablemente, o sea, cada una de las especies, ¿no? Tiene una función. En este caso, pues, ahora sí que la culpa no las tienen los eucaliptos, ¿no? Así es. Pero a lo mejor en Australia sirven mucho, ¿no? Claro, ¿no? Ese es su hábitat, ¿no? Así ese es el centro de origen, ¿no? Y de diversificación. Y tienen relaciones con otras especies. Pero en este caso, eso es importante, ¿no? A la hora de escoger qué vas a con qué vas a reforestar, ¿no? O qué especie quieres para ese sitio, tienes que ver las relaciones que hay en su conjunto, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo creo que María pudo explicar la vez pasada y lo ha dicho continuamente, ¿no? Por ejemplo, el heno, ¿no? El musgo, distintas aves. Que fíjate, curiosamente hay muchas personas, yo conozco, y gente que conoce la región y todo, cree que el heno es una plaga maligna. Y es una idea equivocadísima, ¿verdad? Sí, claro, es una epífita. Se le dice así a las plantas que, o los organismos que crecen principalmente en plantas de unos sobre otros, ¿no? Y en realidad solamente utilizan como casa, ¿no? O como sitio para ubicarse a otras especies, ¿no? Pero no viven de la planta. No son parasitarias, no absorben los nutrimentos y el agua que utilizan en este caso. ¿Y si le pueden servir para algo? Pues más bien son caza para diversas especies, ¿no? O sea, pero ellos no, no le aportan nada a la casa donde están viviendo. Sí, claro. Por ejemplo, pueden retener la humedad. O sea, yo creo que muchos hemos visto que en los lugares donde están estos árboles con mucho heno o mucho musgo son sitios muy húmedos porque retienen la humedad. Es como si pusieras una bandejita y ahí se queda esta agua, ¿no? Es como agua. Claro, ¿no? O sea, la puedo retener, ¿no? Y entonces ahí pues pueden vivir muchísimos insectos, ¿no? Pueden también tomar de las aves de ahí agua, ¿no? Entonces cumplen una función muy importante las plantas epífitas, ¿no? En este caso. Que a veces eso es algo que también que tenemos que como procesar, creemos que todos los insectos son malignos y vemos un insecto y ya lo queremos matar, ¿no? Y es una idea bastante equivocada también, ¿no? Hay insectos, si bien hay insectos que sí, ¿cómo hacer esa, dejar pues que esos insectos unos a otros se controlen y que vemos una araña y la queremos matar? Cuando sabemos que las arañas luego van contra las moscas, ¿no? Por sí, ejemplo, claro, ¿no? Claro. Y ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Qué actitud tener ante los insectos? Porque luego vamos al campo a disfrutar de la naturaleza, pero seguramente la madre naturaleza se le paran los pelos de puntas que dicen, ¡ah, ya vienen esos monstruos a acabar con nosotros!, ¿no? Porque vamos y prendemos fuego, matamos insectos, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir? Sí, no, es muy, o sea, algo que hemos visto justo que dentro incluso de lo que se podría hacer como ir al campo, ¿no? O ir a algún área protegida, en este caso el Sacromonte, las expectativas son diferentes a la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchos buscamos las comunidades de la ciudad en el campo, ¿no? Uh-huh. En realidad, pues no es así, ¿no? O sea, uh-huh, es un ecosistema que responde a su, o sea, que tiene un funcionamiento y en donde cada organismo es importante, ¿no? Uh-huh. En este caso, los insectos, pues, por ejemplo, mucho se habla de plagas o etcétera, incluso en esto, pero responden también a cómo está el hábitat donde están, ¿no? Por uh-huh, ejemplo, podemos ver que crecen mucho, o sea, que una población de insectos crece mucho porque a lo mejor algo se alteró, ¿no? Uh-huh. Ya sea que desapareció un depredador suyo, ¿no? Uh-huh. O que tiene las condiciones más óptimas para su crecimiento, ¿no? En este caso yo creo que más bien antes de espantarnos, ahorita con todas las redes sociales, uh-huh, las bibliotecas, la información, nosotros podemos consultar muy fácilmente, uh-huh, si es algo venenoso o no, ¿no? Uh-huh. Y o qué función cumple, ¿no? Más allá que solamente matarlo, ¿no? Uh-huh. Y creo que perderle el miedo, ¿no? Porque son seres muy chiquitos, sí, que nos ven y pues se han de espantar terrible, ¿no? De este gigante, ¿no? Somos Gulliver, ¿no? Sí. Uh-huh. Vamos, pues ahorita nos cuenta la historia. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli. Nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:31. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, vamos a, ahorita que regresamos, seguimos pues proponiendo dentro del Consejo Parroquial de Cultura. También se va a realizar un curso intensivo de pintura al óleo con técnica novohispana, o sea, del tiempo de Sor Juana, más o menos, a cargo del maestro Julio César Martínez, y es de 5 de marzo al 30 de abril. También pueden a llamar al teléfono 55 38 59 Facebook Julio Martínez, o en la oficina parroquial, pues porque va a ser muy, muy hermoso este curso, se los garantizo. Y también, pues que seguimos aquí, la señora que vende su casa en Chalco, la casa de dos plantas en una privada, y pueden llamar a la señora Pérez al teléfono 47 73 78 71 77. Tiene planta alta, dos recámaras, baño completo, closet, tapanco de madera, cochera, cisterna, estudio, sala, comedor, medio baño. Bueno, es una casa que tiene todos los servicios. Llámenle a la señora Pérez, 47 73 78 71 77, para que, si anda buscando hogar, pues a lo mejor ahí le puede, se lo puede topar. Vamos, y seguimos con Karina Jiménez. Entonces, ¿estábamos en Karina? Justo retomando la idea de los insectos, creo que algo que desde la asociación hemos estado impulsando es la educación ambiental, ¿no? Justo es bien importante que todas las personas de distintas edades, ¿no? De distintos, o sea, sepamos, ¿no? Qué es lo que nos rodea, ¿no? Y cuál es su importancia. En este caso, por ejemplo, realizamos algunos cursos, capacitaciones. Tenemos algunos compañeros, por ejemplo, que llevan colecciones de insectos a escuelas. Y entonces ya los niños pueden tener algún acercamiento. Porque, por ejemplo, en el caso de los encinos, yo creo, no sé si todos hayan tenido la oportunidad, pero parecería que cuando hay una época en que los encinos parece que tienen frutos o algunas manzanitas, que les dicen así, pero en realidad se llaman a estas estructuras agallas. Y en esas agallas viven suelen ovopositar, es decir, poner sus huevecillos, ¿no? Algunas avispas u otros insectos, y entonces ahí también luego son sus casitas, ¿no? Y en el caso de esta como diversidad incluso de insectos que no conocemos, porque es un grupo muy amplio y que lamentablemente en México y como en muchas regiones no se conoce o no se tiene un listado, ¿no? De qué insectos tenemos, cuál es su función, se han encontrado nuevas especies, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que nos entusiasmaría ver aquí en el Sacromonte, si hay nuevas especies de insectos, ¿no? Que son súper importantes y que tienen una función, ¿no? Y que creo que es importante que la gente los conozca, ¿no? Además, pues yo creo que también relacionado con esta cuestión de que el desconocer, ¿no? O el por qué nos da miedo un poco, ¿no? Incluso, por así decirlo, la naturaleza, es también esta forma en la que hemos estado, o sea, este entorno como socioeconómico, de desarrollo, ¿no? Un poquito, pues lo hemos visto en el Sacromonte, ahora en el recorrido que hicimos, ¿no? En donde, pues lamentablemente, pues ya está rodeado de muchas casas, ¿no? Inclusive algunas invadiendo el área natural protegida, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y entonces justo al querer tener este entorno urbano, el entorno urbano como que está muy desligado de esta parte de la naturaleza. De la naturaleza, ¿no? De la conservación. O justo de estas áreas, ¿no? Que en donde pues hay ecosistemas todavía primarios o nativos, ¿no? Y entonces, pues, justo al haber tanta presión, pues, desde que pues ya que queremos poner una barda, ¿no? Matamos a los insectos que pasan por ahí, los animalitos. Ahora que vimos al tlacuache también que está muerto, ¿no? O se extraen, o más bien, pues quitamos árboles que nos parecen o que representan a lo mejor un riesgo para la casa, etcétera. Entonces es muy importante ver cómo conjugar estos dos, dos aspectos, ¿no? Y ahí es muy importante cómo vemos el territorio, ¿no? Porque al final el Sacromonte es un pedacito de toda esta región, ¿no? O sea, como una muestra, ¿no? De toda la vida que hay en esta, por eso le dicen el lugar del origen, ¿no? El Tamuanchan, ¿no? Que así se llamó en algún momento, ¿no? Nuestra casa, la casa de tantas, tantas especies, tanta vida, por su ubicación geográfica, por el clima, por, pues, por una y mil razones que sería muy importante, Karina, que como consejo podamos hacer una y juntarnos ahora sí, tejer entre todos estas campañas de educación para el medio ambiente, que creo que es ahorita pues parte fundamental de la vida, de la conservación de la vida. Todos creemos que como especie ya estamos aquí, pero no, la vida tiene ciclos y también podemos en un momento, así como desaparecieron los dinosaurios y han desaparecido muchas especies, pues también, ¿no? Nosotros como especie, si estamos molestando tanto, depredando, para decirlo con palabras, tenemos que tener conciencia, ¿no? Porque según esto somos los animales pensantes, ¿no? Así nos autocalificamos, ¿no? Y hablábamos ahorita, por ejemplo, un ejemplo muy, muy que todos podemos tener a la mano muy claramente, el caso de las catarinas, que ya no hay catarinas, ¿no? Y la catarina sabemos que es un animalito, un insecto que se comía mucha plaga, ¿no? Y ahorita vemos rosales y todo aquí llenos de plagas, ¿no? ¿Y qué se hicieron las catarinas de repente? Fueron paulatinamente desapareciendo y ya no hay este animalito que inspiró cantos, inspiró juegos, inspiró tantas cosas, ¿no? Sí, justo, yo creo que aparte de la, más allá de la conciencia, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el Cerro de Sacromonte es un espacio, ¿no?, en donde se ha conservado por esta relación histórica que ha tenido la comunidad, y no solamente la de acá, sino desde muchos lugares que ahora van a venir con el miércoles de ceniza, ¿no?, que es un lugar importante en términos simbólicos de identidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que muchos lo conocen y lo reconocen. Lamentablemente que tendemos a dar más énfasis a unos aspectos que otros, ¿no? Uh-huh. Pero un poco platicando con los compañeros del consejo, me comentaban cómo, tú lo comentas, ¿no? El Cerro de Sacromonte es un lugar importantísimo en términos geográficos, porque no solamente es un mirador donde se puede observar la Sierra Nevada, sí, ¿no? Azcárcegui y el Popocatépetl, sino en términos prehispánicos era un sitio importante porque era la entrada, ¿no?, la puerta hacia la vida, ¿no? Las montañas eran y siguen siendo para muchos, porque ahora con con el ciclo agrícola se puede mostrar que se dan las oraciones, ¿no?, que se va a pedir, uh-huh, para que haya buena siembra, ¿no?, y cosecha, uh-huh, que son sitios, ¿no?, de vida. Uh-huh. En este caso, pues el Sacromonte, lamentablemente, pues sí ha ido como disminuyendo un poco pues la vegetación o sus ecosistemas nativos. Inclusive su territorio, porque sí, le han, claro, dado varios mochones, ¿no? Ajá, sí, exacto. No es lo mismo el territorio que hoy conocemos como Sacromonte, ajá, que lo que fue hace años, inclusive, bueno, seguramente tuvo muchas... y lo vemos ahí, lo que se le abrió cuando pasó el ferrocarril, se le mochó un rato ahí por la calle Cuauhtémoc, que se amplía, ajá, hacia el sur, hacia el norte cuando se hizo la carretera, el primer libramiento, también se le mochó. También cuando se construyeron toda la unidad escolar que está ahí, inclusive yo me acuerdo, porque eso ya vivía yo aquí, un presidente municipal quiso hacer una mina de tezontle ahí en el Cerro de Sacromonte, lo paró la población, ¿no? Pero sí, ya estaban dispuestos a acabar con el cerro, ¿no? Sí, exacto. Es muy vulnerable frente a a muchas cuestiones económicas, uh-huh. ¿no? De población también, porque pues, Ameca ha crecido muchísimo, Ayapango también. Exacto, ¿no? Y que lamentablemente vemos, pues por ejemplo, aquí cerca de Tlalmanalco, vemos un cerrito que pues están comiendo, ¿no? Ay, sí, que también tiene un valor histórico, ecológico, como receptor de agua, ¿no? Sí. De humedad, de agua de lluvia y todo, que es también, ¿no? Sí, como zona de recarga, ¿no? De entonces, recarga de mantos freáticos. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si podemos, no es una término, se podría hacer una comparación de cuán importante es para la población, ¿no? Para la comunidad, uh-huh. Que ese cerrito sí ahorita pues está siendo explotado, ¿no? Uh-huh. Con minería y lo ha conservado la comunidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Y justo yo creo que es importante reforzar estos sistemas, ¿no? Estas organizaciones que ya hay dentro del municipio, uh-huh. y de ver de qué forma colaboramos, porque uh-huh. también debe haber corresponsabilidad, ¿no? Claro. En el Consejo Asesor, pues no solamente estamos organizaciones, ¿no? De la sociedad civil, sino también están los municipios, ¿no? Uh-huh. Están los de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, uh-huh. ¿no? También del Gobierno del Estado de México, claro. que entre todos tendríamos que estar viendo o planeando alguna estrategia uh-huh. que tenga como fin el bien común, en este caso que se siga conservando y preservando el Cerro de Sacromonte uh-huh. en su diversidad biológica y de identidad, ¿no? cultural. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, porque al fin están relacionados. Claro, yo creo que si hay un ejemplo de lo que es un complejo biocultural es el Cerro del Sacromonte, ¿no? Y además, nosotros como municipio tenemos ese enorme privilegio de tener dos áreas naturales protegidas dentro de nuestro espacio geográfico. Por un lado, el Cerro del Sacromonte y por otro lado, pues el Iztapopo, ¿no? El Parque Nacional Iztapopo, que es uno de los más emblemáticos, ¿no? de nuestra nación. Entonces, la población de Amecameca tendríamos que estar, debería de haber, inclusive, no sé si estás de acuerdo, Karina, y hay que hacer una campaña para que aquí en la unidad profesional, en la UAM de Amecameca, debía de haber una escuela de biología. Digo, tenemos aquí tanto elemento de estudio, ¿no? De árboles, plantas, plantas comestibles, plantas medicinales, etcétera, que debíamos de tener biólogos. ¿Cómo es posible que en esta universidad no tengamos biólogos, no tengamos una licenciatura en turismo, por ejemplo, ¿no? Y sí, politólogos, que luego, híjole. Sinceramente, que todo conocimiento, mi respeto, es importante y todo, pero yo creo que si tuviéramos biólogos formados de aquí, de la misma población de Amecameca, pues esto sería otro espacio de conservación con un porcentaje mucho más rico en este espíritu, ¿no? De conservar toda la riqueza que nos rodea, y eso tiene un impacto en el turismo, ¿no? Y por lo tanto en la cuestión económica, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, al respecto. Sí, justo la región, afortunadamente, yo creo que muchos, ¿no? Yo conozco a muchos colegas, ¿no? Hay muchas personas que hacemos, estamos trabajando en el mismo sitio, pero uh-huh. más bien luego no nos juntamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahorita, por ejemplo, con el Consejo Asesor fue eso, nos juntamos, ¿no? Uh-huh. Porque pues unos estamos trabajando aquí, otros acá, otros de muchos años, ¿no? Organizaciones sociales, que yo creo que ahí primero tendríamos que juntarnos, ¿no? O sea, perfecto. Y ahorita seguimos. Vamos a corte. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. Tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 47 minutos. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred. Y en Twitter, consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues queremos invitarlos, los compañeros de Neuróticos Anónimos, les invitan, ya saben, en sus asesorías, en sus terapias, en las diferentes actividades que tienen para poder aliviar los problemas que tenemos de ansiedad, de miedo, de inseguridad y otras emociones atormentadoras. Pues hay una serie de centros aquí en toda la región oriente del Estado de México, en los diferentes municipios, desde Iztapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tlalmanalco, Ozumba, y para que usted pueda tener acceso al lugar más cercano a su lugar de donde usted vive, puede recurrir a las oficinas generales al teléfono 55 12 37 74 y 55 12 43 83. También hay un área oriente de Chalco, de oriente del área oriente de Chalco, y es el 30 92 12 46. Y están de 7 de la tarde a 8:30 de la tarde atendiendo sus llamados para que pueda usted dirigirse al área que más le quede cerca de su domicilio. Y bueno, por último, el último invitación que les tenemos es para que asista a un torneo de artes marciales, Ragnarok, así se llama. Y es este día, va a ser el día en La Begoña. Ay, no dice. Puede usted tomar información en el celular, y que es WhatsApp también, 55 25 29 97 86. El promotor es Israel Eric Constantino. Kokoro Ryu es el Instagram, y también en Facebook Kokoro Ryu con Y, y Eric KRK Constantino en Facebook. Bueno, para que usted tenga toda la información de día, porque aquí no tenemos los datos de acá están los días, fecha va a ser el 22 de marzo del 2020, sede en el Centro de Eventos La Begoña, aquí en Amecameca. Así es que pide información al WhatsApp, yo creo que ahí le pueden dar más información, 55 25 29 97 96 o también aquí en la CONADE de Amecameca. Vaya y infórmese sobre este torneo de artes marciales. Seguimos. Sí, pues bueno, justo ahorita en octubre fue cuando se formó el Consejo Asesor, uh-huh. Entonces aún seguimos como con estos trabajos. Estamos viendo esta cuestión del plan de manejo, que yo creo que es un documento súper importante. Uh-huh. Afortunadamente ya hay como una delimitación de zonas, pero se tendría que respetar, por ejemplo, está en la iglesia, ¿no? Que es como esta zona uh-huh. de uso público, ¿no? Hay zonas que sí, pues hay, están zonas muy conservadas que tendríamos que seguir conservando, uh-huh. ¿no? Preservando. Afortunadamente, pues los compañeros de Chalchimomosco, han emprendido un montón de acciones, ¿no? Uh-huh. Que se reconocen, ¿no? Desde acciones de reforestación, que esperemos que este año pues podamos hacer alguna, ¿no? Uh-huh. Para la comunidad. Claro, con especies nativas, por supuesto, en este caso encinos. Uh-huh. Hacer otras acciones de educación ambiental, ¿no? Uh-huh. Que son importantes. Y sobre todo ver la coordinación con las diversas instituciones, que uh-huh. es súper importante, ¿no? Claro. Porque yo creo que tanto a pesar de que la superficie en Amecameca y en Ayapango del Sacro Monte es diferente, pues al final es uno solo, ¿no? Entonces claro. Ahí tendríamos que pues trabajar en conjunto, ¿no? Coordinar esfuerzos de los dos municipios que finalmente pues son territorios que rebasan por mucho las líneas divisorias, ¿no? Uh-huh. Creo que las líneas divisorias están ahorita colapsándose, ¿no? Tanto a nivel de estados, de municipios y todo, porque precisamente por este gran ya conglomerado de humanidad, ¿no? Somos una especie que nos hemos reproducido pues muchísimo y que migramos, ¿no? Y que bueno, tenemos una serie de características que en este momento conservar esos líneas divisorias territoriales, pues las podríamos usar para cuestiones dañinas, pero cuando se trata de aportar todos, pues todos las divisiones se tienen que hacer a un ladito, ¿no? Y aportar todos para el desarrollo de la humanidad y la permanencia de las especies. El aire, el agua, corren por los diferentes territorios, si no están viendo si el río Bravo, no sabe si está en México, en Estados Unidos. Sí, sí, claro, ¿no? En este caso, por ejemplo, también, ahora todos los que ven, o sea, tengan la oportunidad de venir o que vengan cada año a esta festividad del miércoles de ceniza, pues pues un favor, ¿no? O sea, más bien solicitar que pues no se metan por las vereditas, ¿no? Uh-huh. Que no se lleven flora nativa o fauna uh-huh. también, ¿no? Uh-huh. Que dejen las piedritas en donde las encontraron, ¿no? Que no tiren basura. Uh-huh. Yo creo que afortunadamente ya hay coordinación, ¿no? Hay uh-huh. baños, hay uh-huh. hay sitios que incluso pueden bajar para hacer comprar productos uh-huh. y demás. Entonces, pues que lo cuiden, ¿no? Porque al final es el soporte para que el Señor del Sacromonte siga ahí y que esta festividad permanezca. O sea, otros 500 años. Sí, mismo, claro, ¿no? Claro. Y que nuestros, después las generaciones futuras digan, es una fiesta que tiene 1,000 años. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo creo que sí es muy importante y sí reiterarle a la población que como ya se viene haciendo desde hace algunos años, 5 años por lo menos, que no se va a permitir el comercio en la zona pues de donde está la entrada al santuario, que eso solamente las personas van a poder subir con mucha tranquilidad a tomar la ceniza, el rito del miércoles de ceniza, que se está en la parte baja, ahí donde están las canchas y todo, se va a poner todo el comercio, también pues lo que está siempre en la calle de Cuauhtémoc, atrás de la presidencia municipal, pues ya sabemos que ahí siempre se pone también diferentes artesanos, que vienen artesanos de diferentes lugares, diferentes estados, viene lo mismo de Guerrero, Canasteros, Loza, o sea, es una maravilla todo lo que hay en torno a la fiesta del Señor del Sacromonte, como comercio también de comerciantes ancestrales, ¿no? Que vienen, que viajaban por estas zonas. O sea, esa riqueza que se manifiesta el miércoles de ceniza con el rito al Señor del Sacromonte, pues que tiene, inclusive es previa a la cristianización, sí, ¿no? Claro. De América. Uh-huh. Señor Toscatl, ¿no? La fiesta de Toscatl, del Señor de Tezcatlipoca, y que como ruta también de comercio, pues también ha sido una ruta muy, muy antigua, ¿no? Desde el Pacífico hasta el Golfo. Entonces, todo eso está muy presente en esta fiesta, ¿no? Que ya es pasado mañana. Sí, ya es esta semana, y yo creo que en prepararnos, ¿no? Traer nuestra bolsa, nuestro botellita de agua para no dejar los plásticos, claro, ¿no? Prepararnos con tiempo, ¿no? Para subir, disfrutar la hermosa vista que hay, ¿no? Tomar un par de fotografías, ¿no? Poder adquirir algunos productos que también, pues, les pedimos a los comerciantes que recojan sus residuos, sí, ¿no? Por favor. ¿No? Porque también el problema de los residuos es un lamentablemente en el cerro, pues también se utilizaba como basurero, sí, ¿no? Que sí, sí, ya se han hecho muchísimos esfuerzos para erradicar esos tiraderos clandestinos, ¿no? Uh-huh. Evitar dejar botellas de vidrio, ¿no? Porque eso produce incendios. Sí, claro. El vidrio produce incendios, sí. Entonces, pues, pues estamos ahí para cualquier cosa y muy contentos de estar trabajando en la región. Pues muchas gracias, Karina Jiménez Valle, licenciado en geografía. Pues ya tendremos oportunidad de seguir trabajando y de seguir platicando. Se nos quedan muchísimas cosas en la boca, en el tintero, no digo, ¿no? Y pues pronto nos vemos por aquí, todos nosotros, pues a atender bien a todos los visitantes que van a llegar estos días, que ya están llegando, y nos preparamos para esta gran, gran fiesta que se llama la fiesta del Señor del Sacromonte. Gracias, Rocío Castillo en los controles técnicos. Nos despedimos de esta emisión de Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra, con que tejemos el tejido social. Esperanza Rascón en la conducción y en la producción de este programa. Que tengan buena semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Escuela Cocoroyuc, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.